Dios, qué mundo tan injusto, y un bufón era un señor. Ni a cambio de la luna ella me dará su amor. Y él, sin hacer un gesto, sin palabras, sin miradas, despertó en sus ojos negros la ternura que ella ignoraba. Ella el cuerpo ofrecerá a ese gran embaucador, le deslumbrará el disfraz sin ver en el interior. Dios, qué mundo tan injusto, y un horror el un galán. Le regalará la luna que ella ni le pedirá. Dios, qué mundo tan injusto, ella ama a un seductor, pues su piel no la acaricia un gran don nadie como yo. Mi apariencia es un insulto a su verdad tan sensual, un error al engendrarme de un Dios que me quiso mal. Dios, qué mundo tan injusto, no tenemos ni fortuna, pero ellos tienen todo, todo menos corazón. Nacen ya entre puntillas a la guerra y al amor. Para nosotros los gusanos la vida es mucho mejor. ¿De qué lado está mi Dios? ¿De la pura ostentación? ¿O de los que cada día le ofrecemos oración? Adoramos a un Jesús que preferirá el oro. De los reyes de Belén, más la ofrenda de un pastor. Dios, la vida es tan cruel al buscar un corazón. Yo tan feo, ella tan fea, nunca me dará su amor.